94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. ¡Luchamos para vencer! Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con los compañeros Guadalupe, con la compañera Guadalupe Rodríguez, con el compañero Fran León y el compañero José Pérez. En los controles la noche de hoy, como siempre, el Pulga. En la locución y producción de este espacio, Javier Xavier. Y quien les habla, Richard Alexander. Hoy contaremos con el apoyo del compañero Chalo Azuaje, productor de La Realidad Inventada, programa que puede escuchar todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y entre un rato sube a compartir con nosotros la tertulia esta noche la compañera Úrsula Casagrande, internacionalista italiana, que viene a compartir experiencia. Así que bueno, Chalo, ¿cómo está todo? Bueno, compañero, muy buenas noches, Richard. Gracias a todos los radioescuchas y gracias por tu invitación a Grada Popular. Pero ante todo quisiera primero felicitar, que no lo he podido hacer porque ya el miércoles pasado no pude realizar mi programa por fuerzas mayores. Felicitar a la emisora, a todo el equipo, a Juan, a Guadalupe, a Fran, al Pulga, a todos los camaradas acá de la 94.7 por ese premio Aníbal Nasoa a la mejor emisora de radio, cultura y política y musical al son del 23. Bueno, aplauso, y yo creo que ese es la constancia, ese es el trabajo de todos los productores que acá venimos a realizando el trabajo no solo político, cultural, musical, sino también el trabajo de compartir con ustedes a través de nuestros micrófonos. Gracias de verdad por la invitación. Indiscutiblemente, estos espacios que hemos ganado poco a poco con el sudor de nuestra frente y la sangre de nuestros compañeros caídos, son espacios para reivindicar la cultura de lo posible, la política del pueblo, y en especial para reivindicar las voces de los caídos. Hoy nos sentimos más que orgullosos de formar parte de la familia del Son del 23, no solamente por el premio que nos acabamos de ganar a nivel general, sino que también por el compromiso demostrado para defender este proceso y esta revolución ante quienes nos quieren robar este sueño. El día sábado se cumplían 85 años del natalicio del hombre nuevo, de Ernesto Che Guevara. Y mientras que la compañera Úrsula sube a la cabina, me gustaría preguntarle al compañero Chalo, ¿quién es el Che Guevara para los pobres de América Latina? Bueno, el Che Guevara no solo fue el viernes. Viernes, corrección. El viernes. El Che Guevara es el hombre, imagínate, que en La Habana los niños dicen seremos como el Che. El hombre que fue ministro de Economía, director del Banco Central, el segundo comandante de la Revolución Cubana, que vino en ese yate, el Granma, junto con los 82 expedicionarios, y venía como médico, y resulta que después fue, al poco tiempo, fue el segundo comandante en la montaña. Entonces, imagínate el grado de compromiso de ese camarada. El Che era ejemplo a seguir, el médico, el camarada, el padre, el amigo, el revolucionario, el hombre que hizo el trabajo voluntario posible, el hombre que enseñó con el ejemplo. Yo creo que el Che es el modelo a seguir dentro de un revolucionario. Indiscutiblemente, como dice el compañero Chalo, suscribo todas sus palabras, porque el Che se ha convertido a lo largo de nuestra historia, en teoría, se ha convertido en práctica, se ha convertido en ejemplo vivo de cómo tenemos que ser o cómo nos visualizamos estos hombres y estas mujeres, quienes estamos comprometidos con el sueño de la libertad, con el sueño de la emancipación y con ese sueño de romper esas cadenas que aún siguen atando nuestros sueños, valga la redundancia. Si tú vas a la higuera, el que ha tenido la dicha, bueno, lo que hemos tenido, tú vas a la higuera y tú ves como, y está hasta Santo San Ernesto de la higuera, y lo ven en un caballo blanco, bueno, y infinidad de cosas. Verdaderamente que el Che, nada más pensar que las cosas no son casuales, sino causales. Mario Terán, que tú sabes que, aunque eso no está confirmado, ¿no? Okay. Pero tú sabes que fueron unos cubanos a Bolivia a hacer lo que se llama la misión Milagro. Exacto. Y trataron a un hombre que estaba ciego, y el hombre le dijo que después que terminaron la operación, que él iba a confesar algo. Y le confesó que fue el que asesinó al Che. Mario Terán, el sargento que puso la CIA, los Rangers y el gobierno de Barrientos para poder matar a ese hombre. Y date cuenta, y los cubanos le devolvieron la vista. Me dejaste sin palabras. La verdad que es como quien dice, ¿no? En nuestros corazones no hay odio. En nuestros corazones hay más puro amor. En nuestros corazones hay mucha rebeldía. Y ese ejemplo que nos acaban de dar, de un hombre que le cerró los ojos a uno de los grandes de nuestra América, y que venga ese pueblo que libertó, compañero, el compañero Che, le abriera los ojos nuevamente a él. Mira, Richard, hay una anécdota hermosa, porque para mí la cosa, como decía, aunque el premio que nosotros nos ganamos es Aníbal Nasoa, su hermano Aquiles Nasoa, decía que era el hombre de las cosas más sencillas. Y quiero contar una anécdota. Tú sabes que el Che usaba antes la boina, porque muchos conocemos al Che por la boina, después por Corda, ¿no? Claro. La foto inmortalizada de Corda. Pero el Che antes de la boina usaba una gorra que se le había regalado su hermano, ya te voy a decir el nombre de ese comandante, ¿no? Ciro Redondo. Y el Che era una gorra que estaba muy roída, vieja. Ciro Redondo, que fue su subalterno, y bueno, se la regaló en vida. Ciro Redondo lo habían asesinado en un combate, y el Che por esa gorra era celosísimo, y resulta que en un combate se le pierde la gorra al Che, y la gente de su grupo decía que era tan triste ver al Che por una simple gorra. No, era la representación del regalo del amigo, el amigo que había fallecido en combate. O sea, imagínate ese hombre, el grado de agradecimiento que tenía. El valor que tienen las cosas, el valor que tiene la rebeldía. Pero ¿qué te parece, compañero Chalo, si escuchamos a fondo esta cortina que tenemos el día de hoy, mientras que recibimos a la compañera Casagrande? Así que vamos a escuchar No Pasarán, de Carlos Mejía Godoy, para reivindicar al compañero El Che, que más allá de que hace 85 años hubiera estado acá con nosotros, se convierte en un ejemplo vivo de lo que es la rebeldía latinoamericana. No pasarán, luchamos para vencer, no pasarán. Luchamos para vencer. La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en la falda de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. ¡Oh! ¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará! Si mañana que el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, mañana que días, con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Vendrá la guerra, amor. Yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Eso, puño! No pasará, los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará! ¡Luchamos! Para vencer. Luchamos para vencer, no pasará. Nos encontramos acá con la compañera Órsola Casagrande, una mujer internacionalista que reivindica indiscutiblemente esa palabra que siempre decimos acá, que el doble es el eslabón más alto, como lo diría el Che, ¿no? De un hombre es el ser revolucionario. Yo diría que el eslabón más alto de un revolucionario o es ser mujer, sobre todo por la entrega que tienen estas compañeras a la lucha. Así que, compañero Chalo, compañera Úrsula, los micrófonos son todos suyos. Gracias. Bueno, antes que todo, gracias para esta invitación. Y nada, bueno, me llamo Úrsula Casagrande, soy italiana, pero la verdad que no he vivido muchísimo en Italia. Tuve la suerte de empezar a trabajar y a escribir para un diario comunista italiano que se llama El Manifesto, y como ya estaba involucrada en actividad política en Italia, en Venecia de hecho, que es mi ciudad, y tuvo la suerte de empezar mudándome a Irlanda del Norte. Eran los años 90, y entonces en plena guerra en Irlanda del Norte. Y viví en Belfast, de hecho, 3 años, y allá claramente trabajando no solamente escribiendo, sino bien involucrándome políticamente en lo que era la lucha del pueblo irlandés, de los republicanos irlandeses, porque para mí escribir nunca ha sido un trabajo y nunca ha sido solamente una actividad, pero sino bien, como también diceis vosotros aquí, escribir y la información es una herramienta para la liberación, para informar y para la liberación. No, y no solamente eso, sino que un revolucionario a nivel general tiene que ser integral, y por eso tiene que moverse como pez en el agua en cualquier escenario que le toque. Pero tocaste algo súper interesante, el hecho de vivir en Irlanda del Norte. Hay una película, no sé si ya la conoce, de Ken Loach, que se llama El viento que acarició la cebada. Me gustaría que me dijeras, ¿qué te parece esa película? Si refleja realmente la lucha del pueblo irlandés por su independencia. Hay que resaltar también es que la lucha irlandesa no se conoce a fondo acá en América Latina. Muchos decimos ira y no entienden muy bien lo que representa ira. también me gustaría que hablara un poco de eso. Pero antes de irnos al corte, nosotros estamos recordando y reivindicando una vez más al compañero Che, que cumplía 85 años de su natalicio el día viernes, junto al compañero Chan. Estamos hablando un poco sobre el Che. Compañera, cuando decimos Che Guevara, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Lo primero que me viene a la cabeza es que el Che es la demostración de que los sueños y los deseos de un mundo diferente, de un mundo mejor, son posibles. Puede deventar realidad con el compromiso, con un compromiso total y con altruismo, pensando siempre y teniendo siempre como primera cosa el otro. Compañera Úrsula, bienvenida de verdad. Y bueno, siguiendo con el tema del Che, no puede ser casualidad, ¿no? Debe ser causalidad. El Che, Sandino, Martin Luther King y Emiliano Zapata, los cuatro, fueron asesinados y los cuatro tenían 39 años. ¿Eso es casualidad o es causalidad? Será, bueno, creo que lo que es que los sueños y la determinación y el altruismo son enemigos peligrosísimos. Y entonces, para muchos, y para el enemigo, digamos, principal, hay una sola posibilidad, que es quitarlo del camino y del medio. Pero hay que decir que no han ganado en esto, porque siempre habrá quien, como nosotros, que vivimos lejos de aquí, si quieres, pero que hemos crecido con la idea del Che, de Sandino, y hemos crecido con esta idea que es posible realizar y hacer un mundo mejor luchando y con compromiso, y como decía antes, siempre mirando a los otros, siempre pensando a los otros y nunca a ti mismo, ¿no? Esto creo que es la lección más importante del Che, pero no solamente del Che, ¿no? De los revolucionarios como Sandino, incluso, que hay que comprometer tú mismo para lo otro. Y esto es muy, muy importante. Lo que es el desinterés y la entrega total al amor, a un ideal, yo creo que es una de las enseñanzas más bonitas que tenemos que enarbolar, de las que nos dejó el Che, y sobre todo lo que es el internacionalismo. Ser internacionalista y ser solidario es parte emblemática de lo que es un verdadero revolucionario. Y es por eso que nosotros acá, hablando mucho antes de entrar al aire, tocamos el tema de los presos, tocamos otros temas que, bueno, durante el desarrollo de la entrevista iremos tocando más a fondo, pero quedó una pregunta en el aire sobre Irlanda del Norte, su independencia. ¿Qué pasa en Irlanda? Sí, lo que me preguntabas antes de la película, y sí, la película de Ken Loach hizo dos. Una era esta, y que se refiere sobre todo y cuenta la historia, digamos, de la primera parte de la lucha de liberación de Irlanda, ¿no? La segunda, que se llama La Agenda Escondida, creo, en español, en inglés es la Hidden Agenda, y que cuenta de los años de los troubles, ¿no? De los desórdenes, así llamados, a partir de los años 69, de la ocupación inglesa en Irlanda del Norte. Y sí, creo que la película de hecho está bien. Creo que la segunda película es quizá más interesante, porque nos lleva a la historia más contemporánea. Y claro, el proceso de paz en Irlanda del Norte empezó en los años 90, de hecho, y empezó para impulso de IRA, entonces de la formación armada republicana, y nel 94 con la declaración de alto el fuego, de alto el fuego, y desde entonces hay un proceso de negociación que de hecho no se ha terminado, en el sentido que en el 98 ha habido un acuerdo de paz. Pero como siempre nos dicen los compañeros irlandeses, paz no significa simplemente ausencia de violencia, sino bien construcción de una sociedad inclusiva, que incluyen a todos, ¿no? los ciudadanos y las ciudadanas. Y entonces, desde el acuerdo de paz sellado en el 98 hasta hoy, claro, han cambiado muchísimas cosas, sobre todo creo que se puede decir que Sinn Féin y IRA y los republicanos han logrado cosas importantes, han ganado cosas importantes. La primera cosa, creo que IRA empezaba y estaba a la mesa de negociación en una posición de fuerza, no en una posición de debilidad, porque el mismo ejército inglés había reconocido que no podía ganar, no podía ganar militarmente. Entonces IRA llega a la mesa de negociación en una posición de fuerza, y esto significa que puede poner condiciones, de hecho. Y la primera condición fue la liberación de los presos políticos, que es una condición sine qua non para el éxito de cualquier proceso de paz. Y efectivamente los presos republicanos, los presos irlandeses, salieron de la cárcel en unos pocos años después del 98, porque ya hasta el 2000-2001 no había casi presos. Y claro, los presos políticos, yo creo, es bastante frecuentemente son las vanguardias, claro, y de un movimiento. Y ciertamente así fue en el caso de Irlanda del Norte, y siguen siendo, porque claro, están fuera de la cárcel, pero están totalmente involucrados en el proceso político. Pero esto no significa que no hay presos políticos en Irlanda del Norte, porque hay otros grupos que critican el proceso de paz y de negociación, incluso diciendo que muchas cosas son cambiadas, pero no bastante. Y sobre todo lo que no ha cambiado es la situación, digamos, económica y social de la población en Irlanda del Norte, de la población republicana en Irlanda del Norte, porque las promesas, lo que se prometía que había llegado con la paz, y en el sentido de trabajo, ¿no? Claro. Y todo esto efectivamente no ha llegado mucho. Entonces hay grupos que de hecho se oponen al no bien al proceso de paz, sino al hecho que parece muy largo, ¿no? Y el camino, y efectivamente sin resultados. Y entonces hay presos y presas políticas en la cárcel todavía, y hace una semana que finalmente salió de la cárcel una mujer, una republicana muy conocida, que se llama Marion Price, que era en IRA antes y después, y fue muy conocida en su tiempo porque con su hermana estuvieron en una huelga de hambre que de muchas semanas, y ella como opositora, no bien de Sinn Féin, sino bien del hecho que Inglaterra está intentando de parar el proceso, ¿no? El progreso de este proceso. Entonces estuvo en la cárcel 2 años y medio, llevó 2 años y medio en aislamiento total. Y a pesar que habían los médicos habían dicho que ella sufría de serios problemas de depresión incluso y todo, y solamente y salió de la cárcel solamente, como decía, una semana, 10 días antes. Y entonces hay los presos siguen en hay presos que siguen en la cárcel. Lo que creo que también se puede decir es que uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz o del objetivo que tenían los republicanos, que era la unificación de la Irlanda del Norte con la República Irlandesa, esto también sigue siendo un objetivo. Y de hecho se está hablando mucho en esos días de un referéndum. Se ha creado una comisión, una como una asamblea para la nueva constitución de Irlanda, de la República Irlandesa, donde pero están involucrados también grupos de Irlanda del Norte. Y el proceso, los procesos que son que hay hoy en sobre todo en Escocia y en Cataluña también, de un referéndum que será en el 2014 para la independencia, claro que facilita un poco las cosas para Irlanda también en este sentido, porque ya se va a ver entre de un año dos referéndums importantes. Pues vamos, nos recordamos que estamos en la edad popular con Úrsula Casagrande, internacionalista italiana, periodista, veneciana, y que trabaja con el periódico Il Manifiesto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema y en la edad popular y regresamos con nuestra invitada de hoy. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? ¿La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas? ¿2 millones de personas hambrientas, desesperadas? ¿La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida? ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? No, la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. En el nombre del recuerdo, por la lucha hay que vencer. El emblema por el pueblo con las armas al poder. Por siempre en la memoria de Colombia quedarán todos esos guerreros como el flaco Batman, comandante de este sueño llamado revolución. Desde las trincheras, sí, banderas de liberación se alzan por el sendero de la patria desangrada. La muerte no impidió que la lucha continuara. Es que la paz debe pasar por la justicia social. La política no es de pocos, la política es plural. Jaime Batman Cayón a la tierra se defiende, porque el sudor de un hombre nunca jamás se vende. Con la certeza del amor, pero sin caer jamás, porque el corazón del pueblo se le conquista con paz. Ya nadie quiere más este conflicto interno. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Simple. Es un infierno este país que tanto amo. Pese a todo, a mi bandera en los versos yo proclamo. ¿De qué sirve tanto oro, café, carbón y petróleo? Si toda esa riqueza se la lleva el monopolio. Estados Unidos y la Unión Europea son los que se quedan con la plata de esta tierra. Seguiremos en guerra mientras siga la injusticia, mientras sigan mintiendo con democracias ficticias. Las noticias desinforman como siempre lo han hecho. A los problemas de este pueblo pueblo nunca le han puesto el pecho. Flaco, yo le cuento que todo empeoró. A esta patria la callaron y nunca despertó. Sin embargo, vemos pocos que tenemos la esperanza que seguiremos su ejemplo y todas sus enseñanzas. Porque aunque eternamente iremos de luto, hoy yo quiero recordarle con este afable tributo. Compatriotas insurrectos, el pueblo se mueve. Ha vuelto el comandante del M-19, combatiendo en honor a los que ya no están. Valentía en la memoria de Jaime Bateman. Compatriotas insurrectos, el pueblo se mueve. Ha vuelto el comandante del M-19, combatiendo en honor a los que ya no están. Valentía en la memoria de Jaime Bateman. El amor por esta patria llena de lealtad, deseando con el alma vivir en libertad. Si quieres que Colombia en paz algún día viva, debes seguir el camino de la espada de Bolívar. Persiguiendo este sueño sin límites ni fronteras, en cualquier lugar voy amando a mi bandera. Porque esta tierra es de guerreros llenos de cariño, como el flaco Bateman, como Antonio Nariño. Callando politiqueros de ideología absurda, es que nuestros sueños no caben en sus urnas. Jaime sigue vivo en el fuego del socialismo, en el aire libertario que resopla en este abismo. En las almas combativas, en aquellos MCs que alzamos nuestra voz por un mejor país. Vamos resistiendo la cobardía del SMAT, el cinismo del ejército nacional, los robos del gobierno, el abuso policial. Mi Colombia sigue poseída por el mal, mi esperanza sigue firme, este amor no declina. Todos hacemos parte de América Latina. Recordaremos aquel hombre que entregó su amor a su gente, que también le dio color. Subiste a ese avión y nunca estuviste de vuelta, pero el flaco se fue para volverse leyenda. Compatriotas insurrectos, el pueblo se mueve. Ha vuelto el comandante del M-19, combatiendo en honor a los que ya no están. Valentía en la memoria de Jaime Bateman. Compatriotas insurrectos, el pueblo se mueve. Ha vuelto el comandante del M-19, combatiendo en honor a los que ya no están. Valentía en la memoria de Jaime Bateman. Compatriotas insurrectos, el pueblo se mueve. Ha vuelto el comandante del M-19, combatiendo en honor a los que ya no están. Valentía en la memoria de Jaime Bateman. Y aquí voy a seguir haciéndole temas y homenajes a todo aquel que luchó por una mejor patria, porque ese sueño se cumplirá. Resolvamos los problemas de este país y después miremos hacia afuera. Ya lo digo, Jaime, esto no es de momento. Esto es raro consentimiento. Pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. La lucha va a seguir. Firmes. Naimat B. Escuchamos. Escuchamos anteriormente de un tema dedicado al flaco. Flaco Jaime Bateman Gallón, que nos decía qué es la paz. La paz, como diría el compañero Julián Conrado, la paz no será paz si no es paz con justicia y amor. Por ahí nosotros le decimos el peligroso vendedor de cambures. Le manda un saludo y un fuerte abrazo y le pregunta si hay una película o un libro sobre Bobin Sand. Sí. Entonces, películas hay una bastante nueva que se llama Hambre y hecha por un director que se llama Steve McQueen, que no es el actor más conocido, pero bien tiene el mismo nombre y apellido. Y es una película muy fuerte, muy, no pasó muchísimo por el tema, que es muy fuerte realmente, y pero yo creo que es una película muy muy buena. Y libros hay, incluso hay el diario de Bobby Sands, que es muy precioso. Y hay unos dos libros escritos para por sus compañeros también. Uno en particular que es el compañero Danny Morrison, que fue el ¿cómo se llama este? Que bueno, cuando Bobby Sands estuvo en la cárcel en el 81 en huelga de hambre, fue candidato a las elecciones políticas inglesas. De hecho, fue ganó, ¿no? El sello. Y su director de publicidad, digamos, era el compañero Danny Morrison. Y él es lo que lleva hoy el fundo, la fundación Bobby Sands. Y él ha escrito bastante y ha recogido sus cartas incluso. Y eso hay. Pero la película, sí, Hambre, si se puede conseguir aquí, es una película muy... Interesante. Mira, la compañera dentro del intervalo musical nos decía, mira, por favor, párame porque yo hablo mucho. Le comentábamos que sobre todo el tema irlandés, que es un tema que ha sido muy bien cercado por los medios de comunicación o los medios de desinformación. Por eso nos estamos nutriendo del conocimiento y la experiencia que lleva usted allá en aquel pueblo, porque los medios de comunicación han hecho su trabajo y han ocultado al resto de pueblos en resistencia aquella historia, la historia de lucha por la independencia irlandesa, que es una de las historias que tiene más tiempo y más, quizás más presos, más muertos, y lo han ocultado por completo. Y son estos espacios que poco a poco se van abriendo los que nos permiten conocer experiencias como la del compañero Bobby Sands, por ejemplo, experiencias como tantos otros compañeros que han sido invisibilizados, pero son los pueblos en lucha, los pueblos en resistencia, quienes los reivindican siempre. No, estoy acusando aquí unos mensajes de saludo a la camarada de los Magallanes en Catia, Gilberto Díaz, también está Carlos Salinas, bueno, que están en sintonía, y también recibí otro mensaje del peligroso vendedor de plátano. Saludos a Julián, un saludo, hermano. Y un pensamiento del Padre Libertador que dice: la impunidad de los crímenes lo fomenta y deshonra no solo al que lo comete, sino al gobierno que lo tolera, de Simón Bolívar. El Padre Libertador es un mensaje que nos está mandando Julián Conrado. Un saludo a Julián. Bueno, íbamos a conversar sobre Turquía. Yo quería que comenzara. Turquía, uno de los pueblos oprimidos históricamente por los Estados Unidos de Norteamérica, por su situación geográfica, por sus riquezas naturales, por así decirlo también. En estas últimas semanas ha salido a la palestra pública. Parece que el germen de la rebelión anda corriendo por las calles de Estambul. ¿Qué está pasando en Turquía? Sí, es lo que está pasando en Turquía realmente es muy interesante y bueno, los medios de comunicación como siempre están en parte mintiendo y en parte no, simplemente no escriben, ¿no?, lo que está pasando. Y lo que salió sí en el diario fue la ocupación de un parque en Estambul, y entonces esto un poco, ¿no?, la idea de los hijos de flores, ¿no?, y todo esto para salvar los árboles y todo esto. La realidad claramente es muy diferente y es una realidad de lucha que lleva años. Y sí, fue ocupado un parque que el gobierno islámico de Erdogan quiere destruir para construir un otro centro comercial, otro shopping center. Y esto es en el centro de Estambul, donde ya han construido un centro comercial hace 2 años. Pero la realidad es que esto es el último proyecto y la última idea de destrucción de un gobierno que está totalmente cambiando la fisionomía de la ciudad y el aspecto de la ciudad, y que cómo la está cambiando bajo el nombre de la recualificación de los barrios, la realidad es que están expulsando desde los barrios, sobre todo los más céntricos, la gente que no le gusta, y eso incluye claramente la gente, la clase obrera, sobre todo los pobres, pues, así dichos, ¿no? Y la gente de izquierda incluso, y los gitanos. Entonces, lo que el gobierno islámico está haciendo, y no desde hoy, pero ni desde ayer, pero desde años, han recualificado, como dicen ellos, barrios, expulsando a la población. Expulsándola, y han empezado con un barrio muy históricamente muy importante, históricamente y políticamente, que era un barrio de gitanos, que sale en muchas películas, por ejemplo, de un director kurdo que se llama Elmas Güney, que pasó muchos años en la cárcel y que se murió en París en exilio, y en el 82, y por ejemplo expulsaron a todos los gitanos de este barrio que se llama Sulukule, que está en el centro de Estambul. Después fue otro barrio que se llama Tarlabashe, que también es un barrio muy, muy importante, muy de izquierda, muy de donde siempre ha habido mucha resistencia. Y esto también bajo el nombre de la recualificación, que recualificación de hecho simplemente es un sinónimo de especulación. Entonces vendes los barrios a la inmobiliaria, ¿no? Que construyen casas, viviendas, pisos que venden a precios increíbles. Y la gente que vivía en estos barrios la mandan lejos, muy muy lejos, en estos nuevos barrios que son edificios de cementos, y que con una, además, que no son casas populares, ¿no? Como se dice, no son casas de que el gobierno da, sino bien que tú debes comprar tu vivienda. Pero claro, el precio es tan alto que tú nunca llegarás a pagar esto. Y si no, y se falta un mes y no pagan un mes, te echan de la casa. Entonces, hay un documental muy, muy interesante que se llama Ecumenópolis, y ha sido realizado un año y medio antes, sobre Estambul, y precisamente sobre esto. Y claro, todo esto ha generado luchas y resistencias de ciudadanos y ciudadanas, y que ha culminado en la ocupación del parque, cuando el gobierno dijo que el parque va destruido y que se va a construir un nuevo centro comercial. Ese parque, según las lecturas que hemos tenido durante estas últimas semanas, porque también los conocimos ahorita, también lamentablemente parece que las murallas entre nuestros pueblos cada vez son más altas y es muy difícil conocer lo que está pasando del otro lado. Pero por ahí se rompe algo y vemos por un huequito. Ese parque es un símbolo histórico a la izquierda. Sí, claro, porque ese parque es más bien en la plaza de Taksim, que es un símbolo de la izquierda desde siempre. Sobre todo es un símbolo de los trabajadores, porque Taksim era la plaza donde históricamente se celebraba el primero de mayo. Y en el 77 fue una masacre. Cuando la policía cargó a los trabajadores y matando a 34 trabajadores. Desde entonces, eran 3 años antes del golpe de Estado, del 1980, 12 de septiembre, desde entonces, desde el 77, a los trabajadores les fue prohibido marchar y manifestar en la plaza de Taksim. Pero desde entonces, incluso en los años del golpe y después del golpe, Siempre los trabajadores han intentado llegar a Taksim y siempre ha habido una represión brutal en este. Y nada, claro, este año también los trabajadores intentaron llegar hasta Taksim y lo consiguieron, pero con... Tenemos una llamada al aire en estos momentos, por favor, Charles. Sí, buenas noches, ¿quién nos llama? Aló, sí, buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, te habla Gilberto, Gilberto de los Magallanes. Gonzalo. Adelante. Y un saludo también al camarada Richard y una bienvenida a la invitada que tiene en este momento en el programa. Gracias. Son muy interesantes los planteamientos que está haciendo sobre los problemas de Europa. Y yo quería formularle a ella una inquietud que tengo a la vez de... Yo estoy viendo el panorama que está sucediendo con la crisis que atraviesa el capitalismo y que una de sus expresiones más severas se están viendo en el continente europeo. La pregunta esencialmente radica que se está demostrando con esta crisis que el capitalismo es incapaz de solucionar las graves exigencias que tienen los pueblos, satisfacer las necesidades de los pueblos, como se está expresando en Europa. Pero mi inquietud es porque a raíz de las protestas que se formulan, inclusive no vemos una expresión por parte de la población ni tampoco de los partidos de izquierda, las agrupaciones sociales que por lo menos tienen unas ideas asociadas pues con los cambios, que se haga un planteamiento de un cambio de modelo. Parece que se está buscando la solución dentro del mismo esquema capitalista, que es el causante de todos esos problemas que están sufriendo los pueblos. O sea, parece que se estuviera buscando el remedio a través de la misma persona que dio el veneno, o sea, del mismo sistema pues que proporciona los problemas que están atravesando la población. Ese es todo. Contéstele, compañera. Sí, bueno, es hecho, has ponido el dedo en la llaga. Yo, de hecho, por eso estamos aquí, ¿no? También para ver ideas e inspiración nuevas. Pero sí, hay un problema muy grande, creo, con la izquierda italiana o con la supuesta izquierda italiana, si hablamos de izquierda institucional, entonces de izquierda, de partidos de izquierda que incluso son al gobierno o han sido al gobierno hace poco, ¿no? Entonces, no sé, me refiero a la situación italiana, por ejemplo. Yo pienso precisamente lo que piensa el compañero que pregunta la pregunta, Gilberto. Es eso, la izquierda, yo creo que la izquierda en Italia, y pero creo que se puede decir en Europa, ha renunciado a soñar, a pensar, a inventar o a pensar a una visión para el futuro. Y parece que sí, que los partidos de centro izquierda, como mejor dicho diría, de centro izquierda simplemente han aceptado que esto es el único o el solo sistema posible. Y dentro de este están buscando, la verdad no sé bien cosa, porque claro no están buscando condiciones mejores por los trabajadores, por la clase obrera, porque no puede ser, porque el capitalismo presupone exactamente esto, ¿no? Entonces los frutamientos del hombre. Entonces los partidos de izquierda o de centro izquierda en Italia, yo creo que han renunciado, han dejado de imaginar incluso. Y cuando uno deja de imaginar y de soñar y de pensar que hay otra posibilidad, creo que es un suicidio y de hecho es lo que estamos viendo ahora. ¿Y por qué la gente no se moviliza más? Esto me lo pregunto yo cada día, porque también hay una, todo pasa con esta, ¿no?, que llaman en Italia ahora crisis de la representancia. Entonces tú hablas con cualquier persona en Italia y le pregunta, ah, bueno, la política, no, política a mí no me interesa. Y uno dice, bueno, pero política es tu vida, todo es política. Cualquier cosa tú haces, ¿no? En cualquier situación, que sea que tú manda o elige de enviar tu hijo a una escuela estatal o a una escuela privada, ya eso es política, es una decisión política, ¿no? Entonces, tu vida es política, y las decisiones que tomas en tu vida son política, ¿no? Pero en Italia parece que no se puede hablar de política, porque todos son iguales, todos son corruptos, todos son lo mismo. Y que sí, es verdad, en el sentido que los institucionales, los partidos institucionales, hoy no hay mucha diferencia entre lo que llaman centro-izquierda y lo que llaman... Y lo que es la derecha. En Italia hay una, se dice mucho esto, ¿no?, que la izquierda simplemente ha intentado en esos últimos años para estar al gobierno, ha simplemente intentado hacer lo que un poquito más bien lo que hacía la derecha. Pero el problema es que la derecha hace la derecha, hace su trabajo. Tu trabajo no es hacer un poco más bien lo que hace la derecha, ¿no? Prácticamente podríamos decir que a lo largo de este último siglo, los partidos de izquierda cada vez son más a la derecha, los partidos comunistas cada vez son más socialdemócratas y han perdido las perspectivas de lo que es la lucha de clase, la lucha por la cual nosotros estamos acá rodillas en tierra, comprometidos con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, con nuestras utopías. Entonces, volviendo un poco también al tema de Turquía, podemos decir que la derecha turca, demoliendo este parque para colocar un centro comercial, le estaría dando una cachetada a uno de los símbolos de resistencia en Estambul. Y por eso, dentro de todas las circunstancias, surgió este estallido social que surge como una esperanza dentro de un continente donde la utopía parece desvanecerse lamentablemente. Europa sigue resistiendo. Sí, en Turquía lo que está pasando es esto, y quería decir que unas cuantas semanas antes de la ocupación del parque, el gobierno destruyó un cinema, que también era un cinema, un teatro muy importante para la izquierda, porque era un cinema, un teatro donde experimental y revolucionario, que siempre había sido. Entonces, esto. Yo creo que también es muy importante lo que está pasando en Turquía, y quizá por eso no se quiere hablar mucho de eso, ¿no? Los medios de comunicaciones, sobre todo no mainstream, digamos, no quieran hablar de eso, porque justamente esto es el Islam que le gusta al occidente, ¿no? El Islam de Erdogan, del presidente, del primer ministro turco, es el Islam que a Occidente, que a Europa sobre todo, y a los Estados Unidos sobre todo, le gusta, porque es un Islam complacente, es un Islam no tan extremista o extremo como lo dirán, ¿no? Quizá porque es menos, porque cría menos, porque es más suave. Vale. Pero la verdad es que el Islam de Erdogan es muy, muy, muy peligroso y está trabajando muy, muy, muy, de manera muy, muy fuerte en la sociedad. Entonces, la sociedad se ha levantado en este sentido. Y claro, hay una convergencia de cosas, porque hay esta rebelión, pero también que coincide en un momento particular de la historia de Turquía, que es por el tema de los kurdos, ¿no? Los kurdos, que son la minoría más grande del país, si Turquía tiene 70 millones de habitantes, los turcos son 20 millones y pico. Y otra vez, aquí como en el caso de Irlanda, fue el movimiento armado que empezó un proceso. ¿Pero te parece si escuchamos un tema musical? Y luego volvemos para desarrollar cómo el movimiento armado está ahí en Turquía, a la vanguardia de las luchas de resistencia. Vamos a escuchar a Pablo Hassel, quien es de Cataluña. El tema se llama Sin Medias Tintas y nos demuestra que la lucha es rodilla en tierra y para adelante es para allá, para cojo. Así que Pablo Hassel, llévate. Por eso ponemos tanto de ejemplo los que lucharon sin medias tintas, sin peros, dándolo absolutamente todo. Nos dejamos robar los primeros derechos, sin romperle las piernas y ya no pararon. No pone resistencia firme, nos atracaron y agonizamos cual guerrillero con su último disparo. Camino por Euskal Herria y se me calababa, recordando cuando los peperos muy alto volaban. Acabaré picándome un progre de esos que son racistas, aunque se hagan fotos con negros. Los que apoyan un sistema que al inmigrante explota más y paga menos, dicen que tenemos lo que merecemos, pero pagan justos por opresores, porque por nosotros estarían apuñalados en contenedores. Si no se dejan expropiar por el bien del pueblo, cuando esclavos apáticos por eso no duermen. Estás enfermo si cobras menos de 1000 euros y cuando ganan nada. ¿Crees que España es lo mejor que te pueda pasar? Seguirán burlándose de la lucha pacífica hasta que digamos basta sin medias tintas. Ejemplos de resistencia el pueblo necesita, por eso recordamos tanto a presos antifascistas. Y no voy a rebajar nada, no. Mensaje a prueba de represión, hay que gritar la verdad si pretendemos organizar la revolución. Algunos por poltronas engañan a la masa, la toman por tonta, pero si no votan por encima les pasan. Aquí no nos la cuelas, Alberto Garzón, cabrón manipulador, sabemos que el reformismo no es la solución. Y que la socialdemocracia es la pata izquierda del fascismo, lo dijo Stalin, a mis oyentes a leerlo animo. Los que condenan la lucha armada no están en nuestra barricada, a la hora de la verdad al Estado se la maman. Opresores ajusticiados no son víctimas, no los equipares a los nuestros que son asesinados sin honores. Claro que no respetamos la vida de los culpables y no hacerlo nos hace mejores, para avanzar es la clave. Hey, pavo, si le pegas el palo a alguien, lo harás armado, no con las manos en el aire. Te lavas la conciencia por ir a manis por la pasma guiadas. Dime cuándo se han logrado cambios con bailes y batucadas. Seguirán burlándose de la lucha pacífica hasta que digamos basta sin medias tintas. Ejemplos de resistencia el pueblo necesita, por eso recordamos tanto presos antifascistas. Y no voy a rebajar este mensaje a prueba de represión. Hay que gritar la verdad si pretendemos organizar la revolución. Por ser realista nos llamas violentos, a que busques en la historia una revolución sin sangre te reto. No soporto la violencia gratuita, pero millonarios no cederán su fortuna con una palmadita. Y si la oligarquía expropiada no hay socialismo que valga, por eso quieren que Daddy Yankee te mueva las nalgas. Que el hedonismo nihilista anule tu criterio, no te creas un crack si luchar por tus derechos no eres serio. Seguirán burlándose de la lucha pacífica hasta que digamos basta sin medias tintas. Ejemplos de resistencia el pueblo necesita, por eso recordamos tanto presos antifascistas. Y no voy a rebajar este mensaje a prueba de represión. La verdad, si pretendemos organizar la revolución. Si hablamos claro, la revolución tardará en llegar. Pero es que si no hablamos claro, nunca llegará. Escuchamos a Pablo Hassel y su tema Sin Medias Tintas. Claro y raspado, compañero. En esta lucha por la reivindicación de los derechos del pueblo y de los pueblos en resistencia, no hay tregua, ni habrá tregua, siempre y cuando estemos comprometidos para defender nuestros sueños. ¿Qué está pasando en Turquía? La lucha armada, el gobierno turco. Hace un par de años sé que había un intento o había diálogo de paz, pero vemos que la represión del gobierno turco es algo brutal. No sé cuántos muertos van hasta ahora en estas manifestaciones. Las fotos hablan por sí solas, las que salen, y los videos también. ¿Usted cree que el gobierno turco esté interesado en hablar de paz mientras que reprime a su pueblo? Bueno, no, la verdad que no, pero creo que hay varias cosas. Y uno es, como se decía antes, los kurdos han empezado otra vez, han tomado la iniciativa. Y la iniciativa fue el 21 de marzo de este año, con una carta de Abdullah Öcalan, que es el líder del PKK, que está en la cárcel desde el febrero del 99, y él ha empezado otra vez una conversa, digamos, con el gobierno a partir de septiembre del año pasado, quizá agosto, septiembre. Y como resultado de estos encuentros, Öcalan envió una carta a través de la delegación del Partido de la Paz y la Democracia, que es el partido kurdo legal hoy, y bueno, hasta hoy legal, y que tiene 21 diputados en el Parlamento turco. Envió una carta en la cual pedía al PKK de declarar un alto del fuego y para facilitar la creación de un marco de negociación posible. Entonces, lo hizo el 21 de marzo, porque el 21 de marzo coincide con el capodanno, ¿no?, el nuevo año kurdo. Y entonces, el 23 de marzo, el PKK declaró el alto del fuego. Y incluso anunció no es bien un retiro, sino bien como las fronteras son cosas muy, muy, digamos, discutibles, en el sentido que quien traza quien hace las fronteras normalmente son los que ganan una guerra. Entonces, como en el caso del Kurdistán, entonces el Kurdistán está dividido entre cuatro países, pero hay fronteras que son totalmente, ¿no?, arbitrarias o digamos. Y entonces no se puede hablar de retiro de los guerrilleros kurdos de Turquía, porque realmente lo que está pasando es que se están andando desde la parte, digamos, del Kurdistán turco en la parte del Kurdistán iraquí. Entonces, siempre en Kurdistán, ¿no? Siempre de Kurdistán se trata. Entonces, los medios turcos, claro, hablan de retiro, pero realmente no es un retiro, sino bien un desplazamiento. Y esto para ayudar la creación de un marco en el cual la negociación sea posible. Ahora, lo que está pasando ahora es que no hay negociación, sino bien hay encuentros entre representantes del gobierno y turco y Abdullah Öcalan, que es el presidente del PKK. y esto es lo que está pasando. Lo que sí está también está pasando es que en Kurdistán, en toda la, ¿no?, la zona, el área kurda, entonces en el sureste de la Turquía, sí hay movilizaciones, sí hay encuentros, pero sobre todo hay prácticas, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, las alcaldías ya están practicando lo que se llama autonomía democrática, que es de hecho una como una autodeterminación, un autogobierno, digamos, ¿no? Por otro lado, lo mismo está pasando en el Kurdistán de Siria ahora, que es la única zona de Siria donde no hay muchísimo conflicto. Porque los kurdos de Siria proclamaron un autogobierno, una autodeterminación, sí. Un autogobierno de facto, de hecho, y entonces allá hay menos conflicto. Aunque Turquía sí está financiando grupos islámicos armados para que destabilicen la situación allá también. Y para volver a Turquía, claro, el primer ministro turco Erdogan tiene varios problemas. Uno es que tiene elecciones municipales el próximo año y también elecciones políticas. Entonces, es bastante claro que lo que está intentando hacer es ganar tiempo. Y por eso no hay grandes movimientos en el sentido de negociaciones o mesa de diálogo, ¿no? Pero yo creo que al final el problema principal es que una negociación solo es posible y un diálogo solo es posible cuando todo lo que están a la mesa de negociación tiene el mismo status, ¿no? El mismo, claro. Y entonces no se puede haber un grupo que pone condiciones o precondiciones incluso, ¿no? Entonces los diálogos deben ser entre pares, entre iguales, ¿no? Sí, porque si no, simplemente sí. no es diálogo, ¿no? Es otra vez es imposición de otro. Y ahora en Turquía lo que está pasando es que no se ve la posibilidad de una mesa de negociación real en este sentido. A esto, claro, la protesta que empezó en Estambul y que ahora está un poco en todo el país se junta con lo que es el tema de los kurdos y de la lucha del pueblo kurdo, que al final es la lucha del pueblo, de los pueblos, si queremos decirlo así, o de las naciones que viven en Turquía para sus derechos. Claro. No, expectativa, quería decirle que cómo ve, para vamos a hablar otro poquito de ese continente ahí, pero para venirnos después a América Latina en el último segmento, pero mi pregunta es, ¿qué expectativa hay con el nuevo gobierno iraní? Y que si tú crees que Bashar al-Assad, porque en esta última semana recibimos que ya el gobierno ha recuperado y que lo que falta recuperar es Alepo. Y entonces yo quiero saber tus expectativas de cómo ves el nuevo gobierno iraní y la respuesta del pueblo sirio ante esa última arremetida. Bueno, por lo que es el pueblo sirio, como decía antes, es muy interesante porque, claro, hay un problema de derechos, ¿no? Y pero, claro, hay muchísima propaganda por otro lado. Y hay grupos y hay países, incluso, bueno, no solamente Estados Unidos, pero sino bien Turquía, por ejemplo, que tiene un interés estratégico sobre Siria también. Y hasta ayer era, el gobierno turco era amigo, ¿no?, del gobierno sirio, y después desde un punto no somos amigos más porque hay otro. Y lo que el gobierno turco sí está haciendo, como se decía antes, está financiando y no pagando. Incluso en los hay un campo de refugiados en Turquía donde hace meses no podía entrar nadie, y se decía que allá se estaban adestrando militantes armados adestrados por las fuerzas armadas, por el ejército o por la policía, cuerpos especiales de la policía turca. Entonces, Turquía sí está financiando grupos armados que entran a Siria para destabilizar el país. Creo que la cuestión de Siria es muy complicada porque hay varios grupos, y por ejemplo los kurdos, que los acusaron de estar con Bashar al-Assad, cuando en realidad no era un tomar posición, sino bien un decir, nosotros declaramos la autonomía en la zona kurda y no vamos a atacar al ejército de Bashar al-Assad, porque si ellos nos atacan, claro, nosotros no vamos a atacarlos, ¿no? Y lo que sí creo que es importante también es decir que la única, si queramos, propuesta de solución ha venido por Bashar al-Assad, que hace unos meses había proponido una solución en varias etapas, ¿no?, y con un plan de constituyente para la nueva constitución y todo. Esto ha sido rechazado simplemente para la oposición siriana. Oposición siriana y Ejército Libre de Siria, que también sería muy interesante investigar bien quién son, dónde viven, de dónde vienen, ¿no? ¿Quién lo financia? Porque eso también, bueno, una parte sí lo sabemos, pero, y claro, no son las ánimas puras y bellas, ¿no?, que querían presentarse. Cuanto a Irán, creo que, y claro, y en todo esto hace falta mencionar Israel, que también tiene sus intereses, evidentemente. Y cómo tiene su interés en Irán, en el destabilizar Irán. Yo estuve en Irán el año pasado, en octubre, 3 semanas, y fue muy, muy interesante. Porque aunque uno va con otra mirada, ¿no?, y no creyendo a la propaganda, pero te das cuenta una vez más de cuánto grande es la propaganda. Claro. Y esto no quiero decir, yo soy una mujer y entonces, claro, la primera cosa que me fue impuesta fue de ponerme un velo. Entonces, hay cosas que, claro, que incluso como mujer no puedo decir, ¿no?, y no denunciar. Pero eso dicho, es verdad que te das cuenta, sobre todo hablando con la gente y con la gente normal, ¿no?, okay, de la calle y todo, o incluso con artistas y todo, que hay mucha, mucha, mucha propaganda, y muchos de los problemas se han generado por otras razones, por ejemplo de corrupción o de no posibilidad del gobierno de hacer ciertas cosas, no, unas cuantas cosas por otro lado. ¿Qué pasará ahora? También es difícil decirlo. No sé, yo creo que Estados Unidos no tiene quizá muchísima gana hoy de empezar otra guerra. No porque sea más pacífico que antes, y tampoco porque Obama ha ganado, que esto también, ¿no? Vergüenza increíble, pero el premio por la paz, pero no por eso, claro, no por eso, pero sino bien porque tiene muchos problemas económicos y tiene demasiado frente y demasiado frente abierto, entonces porque todavía no se ha acabado ni Irak ni Afganistán, como sabemos. Y no podemos olvidar tampoco a León Verde, no podemos olvidar a Libia. Claro, y hay que reivindicarlo, claro, siempre, supuesto, se cumplió un año, por supuesto, por supuesto. Hace un par de días, de lo de Gaddafi, compañero que nosotros acá no podemos olvidarlo, y nunca lo vamos a olvidar porque es una muestra clara de cuando uno nada entre dos aguas, ni que chapotees mucho, te salva. Gaddafi, hay que recordarlo siempre, y hay que mirarnos en el espejo de Libia, todos los pueblos del mundo. Porque así nos quiere ver el imperialismo norteamericano. Claro, destruyendo un absolutamente país, todo. Destruyendo increíble. La cultura y envenenándolo con ese opio que es la droga. Cuando empezamos hoy el programa, ¿no? Hablábamos del Che, ¿no? Y el Che decía, al imperialismo ni un tantico así, tú no puedes negociar con tu verdugo. Tú no puedes, o sea, en política no se puede ser inocente. Yo verdaderamente no entiendo qué le pasó a ese león africano, no sé qué le pasó a Gaddafi. Yo de verdad no lo entiendo. Y bueno, y ahí está, pues. O sea, el imperio hizo el trabajo. Pero tenemos un digno pueblo en resistencia. Y Gaddafi se multiplicó en millones. Eso sí. Que tomaron fusiles para defender con su vida la siembra. Que este compañero. Sí, pero se alejaron, ¿no? Sí, sí. Úrsula, se alejaron las propuestas. Pues. Exacto. O sea, los espacios conquistados ahora se alejan muchísimo. Y sumerge a un pueblo una guerra de guerrilla o una guerra de resistencia, como está pasando en el Sudán, como está pasando en Siria. Y aleja el espacio, no solo de la paz, sino el trabajo. De que no se avanzan en las cosas sociales y no crecen los pueblos. Y los americanos logran sus objetivos con sus aliados europeos y sus aliados de la OTAN, o sus lacayos o cipayos, como queramos decirlo, que nos logran separar y logran que nuestras verdades se alejen muchísimo más. De Úrsula, de Europa y de parte de África, nos venimos de un solo golpe al otro lado del charco, América Latina. A lo largo de la entrevista dijiste que, sobre todo con el llamado del compañero Gilberto, que uno de los motivos de tu visita a nuestro continente era para ver ideas nuevas, ver esa utopía, ese sueño que está floreciendo a lo largo de nuestro continente. ¿Cómo se ve América Latina en Europa? ¿Cómo se ve América Latina y el proceso bolivariano, que es punta de lanza con sus contradicciones y todo, de la liberación de los pueblos de este lado del mundo? Bueno, como decía antes, sí, yo creo que una de las cosas más más interesante y más bonita es ver la incluso la serenidad de la gente, ¿no? Tú hablas, sí, hay problemas, sí, hay eso, pero hay ganas de soñar, hay ganas de imaginar, hay ganas de pensar, de conocer, ¿no? Por ejemplo, la misma, y lo digo con tristeza, ¿no? Porque al final yo vengo desde ahí, pero una misma transmisión como eso, un programa como eso, por ejemplo, yo me lo pensaba mientras hablábamos. Y quizá no es tan posible en Italia o en Europa, ¿no? Porque sobre todo en Italia, pero no solamente, creo que hay esto cerrarse en su mismo, que era un poco lo que se decía al principio del programa, ¿no? Y que es el Che, que representa el Che. Eso, ¿no? Lo otro, la mirada hacia el otro. Y bueno, en Europa creo que hay un egoísmo muy, muy, muy fuerte, muy, muy grande. Y no hay curiosidad. Incluso la izquierda ha dejado de tener curiosidad, ¿no?, hacia lo que está pasando en otros lugares. Y unos meses antes, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue en Barcelona, y fue para mí increíble, fue emocionante, pero entusiasmante también. Aparte que, claro, había muchísimos inmigrantes, ¿no?, de Bolivia que viven en Barcelona, incluso en España, ya. Pero con esta, una fuerza y una tranquilidad de saber que cuando tú haces una cosa, ¿no?, y cuando haces política no para tu interés personal, pero sino para los intereses de los demás, del pueblo, esto creo que te da una tranquilidad y una, ¿no?, y una confianza y una fuerza, y que te hace transmitir esta fuerza, esta serenidad, esta, ¿no?, a pesar de todos los problemas. Pero para mí fue muy, muy, muy emocionante, la verdad, muy, muy fuerte como cosa. Y entonces creo que si Europa dejase un poco de mirarse simplemente a su ombligo, mismo, a su ombligo, y mirarse un poco más afuera, y aquí sobre todo, creo que sería mucho, mucho mejor y mucho más interesante para Europa, incluso para Europa y por Italia sobre todo. Úrsula, vamos a hablar un poquito de la hermana república que tenemos aquí al lado, de Colombia. ¿Cómo ves eso, ese tratado de paz que se está firmando? Creo que va de acá, y no sé si debo decirlo, vas hacia La Habana ahora, ¿no? Tu próximo viaje es a La Habana. ¿Cómo ves eso de la propuesta de paz? ¿Crees que es posible que los grupos, que el gobierno colombiano pueda cumplir ese legado de verdad? ¿O el gobierno colombiano siga jugando a los falsos positivos y a esa vulgaridad que siempre practica Colombia? Ejemplo, bombardeo a Ecuador, y bueno, se hicieron los tontos, porque así el momento también cuando el tratado de paz que iban a soltar unos guerrilleros, que yo estoy hablando de Santos, que es el presidente ahorita, que era el ministro de la defensa, y cuando el helicóptero, que lograron el helicóptero de la Cruz Roja, que es un delito internacional, quitarle, ponerle a un helicóptero de la Cruz Roja, poner un emblema de las Fuerzas Armadas y traicionar ese legado de paz. Bajo esos argumentos, y no sé si sabe, una denuncia que hubo de un periodista venezolano serio, un hombre que fue candidato 3 veces a la presidencia de Venezuela, que es José Vicente Rangel, que dijo que la derecha venezolana estaba buscando comprar una cantidad de aviones en los Estados Unidos, en Texas, y llevarlo a una base de Colombia, preveniendo lo que se prestó Turquía en un momento determinado, lo que se prestó Italia, y estoy hablando del año 1962, cuando la crisis de los misiles. Bajo esa perspectiva, ¿tú crees que es posible de verdad que la hermana república de Colombia pueda haber un tratado de paz verdadero con los grupos insurrectos, pero como lo menos con la FARC? Creo que, bueno, la digo quizá al revés, pero creo que las FARC y los colombianos tienen buenos amigos, que son Venezuela y Cuba, que están jugando un papel muy, muy, muy importante en el proceso, incluso en el proceso de paz. Y creo que esto quizá puede hacer la diferencia también, porque me parece que la correlación de fuerzas son cambiadas un poco, y creo que este momento es particular para Colombia, y por eso, ¿no? Porque y creo que sea que al final, incluso me lo comentaban colombianos involucrados en el proceso de alguna manera, creo que es que ha llegado a un punto y que ha llegado un momento cuando la negociación ha podido empezar, sobre todo por el papel que están jugando Cuba por un lado y Venezuela por otro. Porque lo que está pasando en Venezuela, sobre todo, había, claro, me refiero a un año antes, cuando empezaron, ¿no?, las negociaciones, pero creo que ha incluso dado un impulso mayor a lo que podía ser un proceso de paz que, si no, quizá más bien podía acabarse dentro de poco. Creo que la correlación de fuerzas han cambiado un poco y esto quizá puede dar un impulso más. Cuanto a, claro, al gobierno Santos, como siempre, mi confianza es en la FARC, no en el gobierno. Qué bueno. ¿No? Creo. Yo también. Pero yo creo que para ese diálogo de paz sean realmente efectivos y se consolide la paz en la flor de la dignidad latinoamericana, así como yo llamo a Colombia, hace falta que no solamente la FARC se haya sentado en la mesa de diálogo, sino que al mismo tiempo se fuera sentado el ELN y los otros grupos actores del conflicto, y no por separado, porque lamentablemente estamos cayendo, o están cayendo, en ese juego del divide y vencerás, que históricamente nos ha impuesto la derecha. No hemos aprendido a que unidos es que somos fuertes, y tenemos un mismo frente, un mismo problema, y la solución tiene que ser colectiva, como estuvimos hablando sobre el caso de los presos políticos, caso con el cual me gustaría cerrar, porque si bien sabido, en Venezuela no hay presos políticos, tenemos a uno solo, que es revolucionario, que es cantor de paz y que está acá secuestrado. Pero como dice este compañero, la mancha, la revolución no tiene mancha, la mancha es de quien la mancha. Nosotros, ¿te parece si escuchamos un tema de Banda Bassotti? Me comentabas que Banda Bassotti estaba haciendo un compilado para recaudar fondos, ¿para qué? Para las familias de las víctimas de una masacre que justamente fue en Kurdistán el 28 de diciembre del 2011, cuando el ejército turco, bajo informaciones de los drones americanos, mataron a 34 civiles que eran pequeños contrabandistas, que el contrabando allá, como se decía antes, la frontera es claro. Una opinión, sí. Entonces, si la frontera es una opinión, ellos se van desde una parte de Kurdistán a la otra para comprar tabaco, incluso, ¿no?, aceite, cosas así, azúcar, y lo mataron, diciendo, claro, fue increíble porque después, una hora después, ya se salía la noticia que el ejército había matado 34 guerrilleros del PKK, claro, no lo llamaban guerrilleros, sino bien terroristas, y claro, no era así, tampoco el PKK utilizaba esta ruta ni nada. Y 34 víctimas, la mayoría de ellos niños, de entre 13 y 16 años, y que buscan justicia, porque como se decía Dante, no hay paz sin justicia. Exactamente, y qué irónico, ¿no?, que en Turquía estén utilizando esa tesis de los falsos positivos, puesta en práctica por Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Qué irónico, ¿no? Vamos a escuchar Hijos de la Misma Rabia, de los compañeros de Banda Bassotti, para volver con la compañera Úrsula Casagrande, hablando sobre los presos políticos a nivel internacional y sobre Venezuela y sus expectativas sobre este viaje. Así que, ruédalo, Pulca. Mira, Úrsula. Cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Santino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Chibi, la comandante Clelia Zamora Marcel, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come i Sioux e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simón Bolívar, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui mondi con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Santino, José Martí e Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Chibi, la comandante Clelia Zamora Machel, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sius e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simón Bolívar, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia. Hijos de la misma rabia, Sandino, Bolívar, José Martí, porque como dicen por ahí, el odio a la injusticia es amor, y no hay amor más grande que la solidaridad. Me gustaría cerrar este programa o este segmento hablando sobre Venezuela, compañera, sobre el tema de los presos políticos. No acá, bueno, acá es uno solo, tiene nombre y apellido, Julián Conrado, y el otro preso que tenemos nosotros, o que tiene en la lucha venezolana, está en Francia, se llama Iris Ramírez Sánchez, comandante Carlos, también conocido como, o mal conocido como, el Chacal. Pero la pregunta acá es, ¿qué está pasando con el tema de los presos políticos en el Estado español, el País Vasco? ¿Qué situación viven estos compañeros allá? Porque tomando las palabras que usted narbolaba al principio, los presos políticos son las vanguardias de la lucha por la resistencia que han demostrado y la dignidad que enarbola. Claro, los presos políticos son la vanguardia y por eso son quizá lo más reprimido. Y esto pasa en el País Vasco, como pasa en Turquía, como ha pasado en Irlanda y pasa, como decía antes, en Irlanda del Norte, sigue pasando, como pasa en Italia, evidentemente. Y creo que en el País Vasco y en Turquía hay dos situaciones hoy, porque hay dos procesos de alguna manera, aunque en el País Vasco no hay proceso porque hasta ahora hay solamente decisiones unilaterales por parte de la izquierda abertzale. Entonces, en el País Vasco, la política de dispersión de los presos políticos ha generado una situación en la cual los presos son a miles de kilómetros de sus pueblos, de su casa, ¿no? Y ahora con una de la demanda, ¿no?, más grande de la izquierda abertzale, justamente es el tema de la liberación de los presos, o de hablar del tema de los presos políticos, cosa que el gobierno español y el gobierno francés, por otro lado, no quiere hacer, porque el gobierno español, la posición del gobierno español es que no hay proceso y entonces no hay nada sobre lo cual hablar. Y lo que la política del gobierno, como siempre, es una de intentar solucionar el problema de el tema de los presos caso por caso, ¿no? Cuando los presos políticos reivindican una solución colectiva. El gobierno responde que bueno, si un preso quiere pedir incluso perdón y quiere pedir de revisar su posición y su pena, su condena y todo esto, lo puede hacer, pero a nivel individual. Y esto para separar y para fraccionar y para dividir los presos entre ellos. Por otro lado, lo que el gobierno dice es bueno, si hay un problema, es un problema así de humanitario, ¿no? Entonces, las familias, que sí, ¿verdad? Claro, hasta ayer no le importaba nada si los familiares tenían que viajar miles de kilómetros, e incluso se murieron muchísimos familiares por incidentes, ¿no? Y todo esto en los viajes, pero bueno, ahora parece que sí hay un problema, puede ser un problema humanitario. Entonces el gobierno dice, bueno, entonces vamos a solucionar el problema de las familias, y es una cosa de piedad, ¿no?, de así. Y claro, el colectivo de presos políticos rechaza esto, en el sentido que dice, no, la solución debe ser colectiva, no puede ser una solución individual, porque claro, esto, somos un colectivo, somos presos políticos, ¿no? Y en enero de este año, como cada año, ha habido una manifestación muy muy grande, con más de 100.000 personas en Bilbao, reivindicando la liberación de los presos políticos vascos. Pero creo que la situación ahora es de parálisis total, no se mueve nada, y como se decía, de hecho hay un proceso que es solamente unilateral hasta ahora, y no solamente esto, sigue la tortura, sigue, ¿no?, porque ha habido casos de detenciones en los últimos meses, incluso con denuncia de tortura por parte sobre los presos. Y por otro lado, en Turquía, como se comentaba antes, hay 12.000 presos políticos en Turquía, 12.000, y en el septiembre del año pasado, el 12 de septiembre, que es el aniversario del golpe de Estado del 1980, el 12 de septiembre los presos empezaron una huelga de hambre que terminó el 17 de noviembre, solamente después que el presidente del PKK, Öcalan, que envió un mensaje diciendo y pidiéndole a los presos de terminar la huelga. Y los presos políticos en Turquía sufren de no solamente de una represión brutal y violentísima, pero sino bien del aislamiento, porque claro, el aislamiento es la otra forma de intentar romper a la, sí, quebrarlo, ¿no? Sí, claro, a los presos. Y hoy, claro, con lo que está pasando en Estambul, hay más presos porque han detenido a miles de personas otra vez. Y nada, creo que uno de los compromisos más importantes para nosotros que estamos fuera es esto, ¿no? Es trabajar para los presos, para la libertad de los presos políticos, incluso no es solamente, ¿no?, la solidaridad, que sí es importante, pero incluso hacer cosas. No sé, en Turquía, por ejemplo, hay un grupo de ex presos políticos que están trabajando muchísimo en todo lo que es enviar libros, enviar cosas, ¿no? Todo lo que, porque como se decía, realmente los presos son los que también piensan y están y siguen, ¿no?, trabajando, pensando, elaborando una visión para el futuro. Y entonces también necesitan cosas, ¿no? Una de las cosas que más piden son libros. Y hay presos que hablan inglés, que hablan español, y entonces que piden cosas también desde aquí, sobre todo. Desafortunadamente no hay muchísimo traducido, bueno, en este caso hablo del turco, no hay muchísimo traducido en turco o en kurdo. Pero bueno, sí que estamos intentando hacer, ¿no?, por lo menos en español y en inglés. Hay una frase que me gusta mucho, antes que Charlotte te iba a preguntar algo, de Pablo Hasél, que dice: como un grapo leyendo a Neruda en su celda. Es decir, que más allá de cualquier cuatro paredes que te intenten cercenar los sueños, siempre y cuando puedes cultivar la idea, esos sueños van a seguir volando. Tú sabes que todo lo bueno se tiene que acabar, y antes que se acabe, porque nos quedan pocos minutos, quisiera hacerte esta pregunta: ¿cómo ve Úrsula el proceso nuestro? ¿Qué esperanza hay? ¿Cómo lo ve? ¿Qué se transmite? ¿Qué se siente? Bueno, como decía antes, a mí personalmente siempre me da una gran energía y una gran fuerza hablar y compartir con compañeros y compañeras como vosotros. Gracias. Ideas, cosas, ¿no? La visión que al final, sí, este es un mundo muy grande, pero al final nos encontramos. Y como se decía antes, ¿no?, la unidad es la que al final puede servir para ganar, claro, claro. Y claro, a mí esto me da una, bueno, yo soy una persona bastante optimista en este sentido, pero me hace aún más optimista ver que como se decía antes, ¿no?, que cosas que son ideas son prácticas. Y yo creo que la cosa más importante es cuando las ideas se transforman en práctica, y aquí estáis haciéndolo, ¿no? Y entonces el socialismo no es, o la revolución no es solo una idea, sino bien es un hecho, y esto creo que es la cosa más importante y por la cual creo que tenemos que agradecer vos también. Porque nos enseñáis que es posible hacerlo. Bueno, yo en nombre, no solo con el permiso de Richard, pues es el programa de Richard, en nombre de Richard, en nombre de Grada Popular, pero también en nombre de la 94.7, del Son del 23, en nombre de la coordinadora Simón Bolívar, en nombre de Juan, de Guadalupe, de Fran, de todos los camaradas que comparten y hacemos vida en esta emisora. Bueno, te doy las gracias por tu amabilidad, por por habernos soportado durante esta entrevista, muy interesante. Bueno, compañero, indiscutiblemente la lucha es una sola, nuestro horizonte es el mismo, cada vez nuestro norte se va yendo más hacia el sur, pero más de ese sur periférico, el sur del corazón, el sur de las ideas, el sur del sueño. Y gracias, gracias por creer en este proceso bolivariano, con sus contradicciones y todo. Es un proceso que nosotros hemos tratado de sacar adelante con el sudor de nuestra frente y con la sangre de nuestros compañeros caídos. Y es gracias a ustedes que tenemos cada vez más fuerza para seguir rompiendo esas cadenas que nos siguen atando. Pero hablando de cadenas que nos siguen atando, el fin de semana, aquí lamentablemente no hay presos políticos, sino políticos presos. Y hay presos políticos uno solo, Julián Conrad. Pero un político preso, o una política presa, salió libre el fin de semana. La jueza Fiuni. Sí. Hoy nosotros nos sentimos tristes, porque soltar a la jueza Fiuni es dejar en la calle al emblema de la corrupción de la Cuarta República. Porque una señora que ayuda a escaparse a un banquero es tan criminal como el banquero que se fugó con el dinero del pueblo. Nosotros repudiamos la liberación de la jueza Fiun, sea por la medida que sea. Las cosas por su nombre, y a los criminales a la cárcel. Y nos seguimos solidarizando incondicionalmente con el compañero Julián Conrad, e igual que con el comandante Carlos Iris Ramírez, quienes sí le violan los derechos humanos diariamente. Hablabas del aislamiento. El compañero Illich los traslada en una pieza de 1x5, encadenado a los pies, ni siquiera se puede mover. Se le han violado sus derechos humanos en Francia, y esta y siniestra, y el Estado venezolano aún no le da. No se ha solidarizado, pero el pueblo en resistencia, el pueblo en lucha, está con Illich, igual como está con el compañero Julián, porque son la vanguardia de esta batalla, porque son la vanguardia de este sueño. Y vamos a luchar porque estén al frente de este proceso latinoamericano que estamos llevando a cabo. Y muchísimas gracias por venir y por ayudarnos a construir esta quimera. Y bueno, vamos a despedir. Antes que des tus últimas palabras con un tema de Julián Conrado que se llama... Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a poner y la semana que viene hablamos sobre el tema. Pero es dedicado a los compañeros en prisión. Se llama Con la frente en alto. Así que muchísimas gracias, y los micrófonos son todos suyos para que se despida. Bueno, yo lo único que quiero decir otra vez es gracias a vosotros por la oportunidad de compartir con vosotros experiencias que estamos viviendo todos al final y todas. Y como tú dices, la lucha es una y el horizonte es el mismo. Y como decía yo antes, me voy de aquí con mucha más confianza y con mucho más optimismo. Gracias. Como dice el cantor de la selva, Chalo, amando venceremos, ¿no? Así es. Porque estamos venciendo. Y Chávez vive y la lucha sigue. Así que lo dejamos con el compañero Julián Conrado, el tema Con la frente en alto, para los compañeros en prisión. La cárcel porque hice algo necesario. Cometí el delito de ser revolucionario. No me arrepiento, no, ni me da pena. donde estoy pagando mi condena. Permítanme que me ría de esa libertad de afuera. Allá se arrastran cadenas más terribles todavía. Permítanme que me ría de esa libertad de afuera. Allá se arrastran cadenas más terribles todavía. Por